es el título de esta canción que nos ha interpretado. Exactamente, faltan ahora 13 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Y platicando de lo que fue la inauguración y también la preparación de Radio Nacional, finalizados los generadores, fueron acoplados motores eléctricos por medio de fajas, de poleas. Todas las bobinas reactancia fueron construidas con botellas vacías, falta de formas cerámicas. Luego de trabajar durante meses, dieron los toques finales a las futuras emisoras de onda larga y onda corta, las cuales estaban destinadas a difundir por primera vez la música, el canto y la palabra de nuestros artistas nacionales. Faltaba, sin embargo, emocionante histórico momento de comprobar el funcionamiento de lo construido, y fue así como una noche avanzada y a las horas se hizo funcionar los motores, y tomando toda clase de precauciones y parado sobre un tablero de madera, fue aplicada la alta tensión. Instantáneamente brotaron chispas de la bobina, de bobinas y también de condensadores, formándose arcos que iluminaban intensamente el improvisado laboratorio. Pues había fallado aquel primer intento, pero era el primero. Inmediatamente fue desconectado el switch, ese switch de emergencia, y procediéndose a corregir las fallas, y por segunda vez, aunque con algo de temor, fue aplicada la alta tensión, y esta vez los aparatos funcionaron correctamente, iluminando una bombilla de 150 vatios, la cual aumentaba con brillantez a medida y afinaba los ajustes. Acto que continuó, fueron conectados los aparatos en sus respectivas antenas, comprobando por medio de los experimentos y de los amperímetros términos, que en esos momentos había radiado a 100 vatios de potencia efectiva para poder transmitir. La impaciencia producida por este entusiasmo le hizo efectuar primera prueba a distancia y colocando el emisor de onda corta en la banda de aficionados, y obtiene comunicación telegráfica de dos aficionados de los Estados Unidos. A última hora se da cuenta de que tenían una emisora más, no un micrófono. En Guatemala, como es natural, no existían, había que construir uno. Luego de pensarlo varias veces, decidió solucionar el problema fabricando uno en casa, para lo cual adquirió en la central de teléfonos automáticos 6 cápsulas telefónicas que fueron acopladas en paralelo sobre una tabla cuadrilátera de 3 capas. Montó el original micrófono sobre un pedestal compuesto con una varilla de latón, un latón brillante y una base de madera torneada, habiendo comprobado el correcto funcionamiento del flamante micrófono, se dispuso a escuchar una prueba, para lo cual, improvisando un corto programa que recorrió a cargo de su radiooperador Eduardo Barrios, quien se acompañó con una guitarra y cantó algunas de sus composiciones folclóricas y también poemas de Francisco Bonilla Ruano, que declamó algunas de sus obras de su cosecha propia. Como locutor actuó don Julio Caballeros. Aquel primer experimento fue exitoso, pues la vía telegráfica reportaron a esta prueba don Alfredo de Amatitlán y don Mario Penedo Clavel, indicando a ambos haber escuchado con suficiente claridad y con buen volumen esta participación y esta prueba que hicieron estos grandes personajes. Vamos a presentar ahora con mucho cariño a los amigos que nos prestan su sintonía la canción que viene a continuación para poder complacer, saludando a don Emilio, que el 7 de este mes de octubre estuvo celebrando el día de su cumpleaños. Ansiedad que me lastima. alma. Oye, yo te idolatro, aun cuando tus desprecios me castigan. Cuando la escarcha pinte tu dolor, cuando ya estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. Aguardará tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer, yo te sabré besar, y yo haré palpitar todo tu ser. Sabré querer, yo te sabré besar, y yo haré palpitar todo tu ser. La participación de Julio Cáceres, la participación de la marimba Orquesta Gallito, interpretando Escarcha. De mutuo acuerdo con el director general de radio, don Ladislao Guerra, y con la autorización del presidente de Guatemala, Lázaro Chacón, se llegó a fijar la fecha de inauguración de la primera emisora de Guatemala, y con la debida anticipación se llevó a cabo la propaganda en prensa y se dio aviso a los representantes diplomáticos de la época acreditados en el extranjero. Fue así como aquella noche del 15 de septiembre de 1930, siendo las 8 de la noche, se pusieron al aire la emisora TGW desde sus estudios improvisados en el edificio de la estación inalámbrica, antiguos almacenes de Fomento. Taxis amarillos recién inaugurados en Guatemala desde las 7 de la noche empezaron a transportar a los artistas de esa noche cuando actuaban por primera vez en una emisora. Dichos artistas se hicieron acompañar de familiares y de amigos. Momentos más tarde, había en los estudios una concurrencia numerosa, examinando con curiosidad aquellos raros y complejos aparatos que llevarían sus manifestaciones artísticas a los hogares de Guatemala y también del exterior. Fue así esta noche histórica como comenzó Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical a través de la emisora de la familia Remembranzas TGD. We'll be right back.

atacando la gran familia. La gran familia nos ha interpretado Queremos Cha Cha Cha. 9 de la mañana con 6 minutos. Bueno, pues en la inauguración de Radio Nacional de Guatemala había tanta expectación, principalmente entre los artistas, quienes, poseídos de temor y nerviosismo, preguntaban acerca de cómo deberían de actuar frente al micrófono y cuántos metros había que colocarse y si podían respirar frecuentemente. Otros sí debían de colocarse al frente del micrófono y otro también en los ángulos del recto, de otro lado que continuara y que fuera recto, dice. Las damas que, pese a la experiencia en escenarios, había su debut en radio esa noche, improvisaron un tocador en ese lugar en donde retocaron precisamente su maquillaje, haciéndose reparaciones de última hora a su peinado, momentos antes de principiar el programa de inauguración a las 8 en punto de la noche. Don Julio Caballeros ordenó telefónicamente al maquinista Ismael Contreras que arrancaran los motores al conectar el switch principal, y una luz roja indica que la emisora estaba ya en el aire. Y sobre la puerta principal del estudio se iluminó un letrero en el que se leía: silencio, estamos en el aire. A continuación se hizo uso del micrófono y exponiendo que en ese momento quedaba inaugurada la primera radio en la República de Guatemala, Radio Nacional TGW. Continuamos con esta historia y también con la participación de nuestra música a través de estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Para siempre es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero. Sería tan feliz si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía. Súbete a la nave con la tripulación. La participación de la tripulación en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, y nosotros platicando datos importantes cuando se llegó a inaugurar la primera emisora en Guatemala, Radio Nacional TGW. Se llega a inaugurar aquella histórica noche del 15 de septiembre de 1930. Se hizo precisamente esta gran inauguración de la Radio Nacional TGW en la ciudad de Guatemala, país de la eterna primavera y productora del mejor café del mundo. Dedicando dicho acto al presidente de la República, Lázaro Chacón, y a su digno colaborador, don Ladislao Guerra, director general de Telégrafos, actuaron como locutores don Federico González, Jorge Toriello, en español e inglés respectivamente. El programa se desarrolló en la forma descrita al día siguiente por el señor González Campos. En su carácter de jefe de redactores del diario El Tiempo, hizo entonces una descripción en la edición del periódico del día 16 de septiembre de 1930. La radiodifusión había nacido no solo en Guatemala, sino también en Centroamérica. Más bien, fue la primera emisora en Guatemala y en toda Centroamérica, TGW, la voz de Guatemala. Continuamos con el programa esta mañana a través de Remembranzas TGD. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan allá en la zona número 8, don Emilio del Rosario Castro. Saludos para don Julio Menchú en la zona 4, también para don José Ángel Taracena en la 14 Avenida A. La primera vez que entregué mi corazón. quitado el valor de volverme a enamorar. Ya jamás lo pensaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. Que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya jamás lo pensaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, totalmente. La participación del trío Marquense con esto que dice No me vuelvo a enamorar. Saludos para Maco Leiva allá en Paterson, Nueva Jersey, sintonizando el programa Remembranzas TGD. Este día jueves, día de paches, dice Maco Leiva. Vamos a recordar también que aquella época de oro de TGW, La Voz de Guatemala, desde la primera transmisión radial realizada en territorio centroamericano en el año de 1930, hace precisamente 93 años. Todo sonido estaba relacionado con la mayor expresión de la cultura, pues queda dicho que fueron escuchados poemas sólidos de la pluma de don José Bonilla Ruano, conocido literato nacido en estas tierras, música que sería interpretada por voces maravillosas, maravillosas del canto, acompañadas musicalmente por verdaderos maestros y cultivadores de la más alta expresión del canto en Guatemala. Quizás, sin proponérselo, aquellos primeros hombres de radio empezaron como la cosa más natural, lo que ahora, algo casi extraordinario, son los programas vivos. Así empezó Radio Nacional. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a complacer con esto que dice así. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Y vamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vueltas dar yo me salí, por un momento no supe de mí. Al despertar, hacia el carro corrí,

Este grupo, Los Terribles, nacidos en el Parque Bolívar de Xela, nos han interpretado Me Enamoré de Ti. Y hablando de TGW, corrían los años de, en la presidencia de aquellos años, general Jorge Ubico, cuando fue nombrado director de la emisora el ingeniero Luis Carrera, quien siguiendo la línea con que inicialmente surgió la emisora fue organizado el trío Cuellar, Archila, Granados, que integraron música de altísima calidad como lo fueron los maestros Augusto Cuellar, Andrés Archila y Antonio Granados, quienes interpretaban música de cámara con los también excelentes maestros Raúl Paniagua, Hernix Joaquín y Gastón Pellegrini. Aquellos eran programas de radio que realizaron cuando en los años de 1937 la emisora estaba instalada ya en el tercer nivel de tipografía nacional. De lo anteriormente detallado, han transcurrido más de una centuria en el cual la radio ha evolucionado maravillosamente en el aspecto técnico, porque de aquellos primeros años a la actualidad hay una diferencia abismal en ese sentido, dándose una situación similar en la calidad del producto transmitido, pues si en aquellos primeros años quienes hicieron radio se preocuparon del aspecto artístico y cultural, en la actualidad se tiene parámetros distintos de lo que es la cultura y el arte. Fue así como nació Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala, un 15 y 16 de septiembre de 1930. Esto hace 93 años que el pasado mes de septiembre cumplió TGW, La Voz de Guatemala. Vamos a despedir el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, con la invitación para que lo hagan el próximo jueves. Si ustedes no escucharon el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. En la parte musical estuvo la señor Cleo, auxiliada por nuestro director Emerson de León. Gracias por la sintonía y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Sentí en mi alma desmoronar un ardiente